El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Sí, estamos en vivo al aire. ¿Cómo está Luis? Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, después de el Zócalo Nacional, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y como tal, como que pensamos y tampoco, o sea, también no dejamos de pensar y no dejamos de estar atentos a lo que está pasando, así que tal como lo dijo el invitado del Zócalo, nosotros también como Perdidos en el Espacio, como ente dedicado a la difusión de música interesante, que en realidad es una pequeña trinchera de lucha contra la música establecida, contra el mainstream o como se le llame, la música comercial. No en contra, sino en realidad más que en contra. También estamos como perdidos solidarizando con el movimiento de los estudiantes secundarios. Así que desde aquí, si es que alguno... ese estudiante secundario está escuchando, mis respetos por lo que están haciendo. Así que ustedes están haciendo historia y mucha suerte. Bueno, dedicado a ustedes entonces este programa con música interesante. Hoy día vamos a estar bastante pausados, por decirlo de alguna manera. Tenemos música, por ejemplo, entre otros, de Stuart Staples, del vocalista de los Tindersticks, que sacó un disco el año pasado como solista y está sacando un nuevo disco, pero vamos a mostrar algo del disco del 2005. También un par de nuevas bandas, una banda llamada The White Birch, creo que ellos son finlandeses, si mal no me equivoco. También los Gentleman Losers, algo así como los Caballeros Perdedores. O también Boards of Canada, una banda que ya es ícono y también es influenciadora de muchas otras en la onda electrónica. También Losil, bueno, en fin, tenemos mucha música nueva en realidad. Muchas bandas nuevas, primera vez que aparecen en Perdidos. Así que vamos a ir partiendo con lo que estamos escuchando de fondo. Se trata de Robin Guthrie más Harold Budd. Harold, es un viejo compositor de música ambient, y Robin perteneció a la banda Cocteau Twins, el guitarrista, ese que imprimía esa sonoridad tan especial de la banda, que están, de hecho, están escuchando de fondo. Y ellos ya antes habían participado en conjunto en un disco llamado The Moon and the Melodies, para los que les gustaba Cocteau Twins y nunca supieron de ese disco paralelo, es muy recomendable. También aparece Elizabeth Fraser, la vocalista de Cocteau Twins. En este caso, ellos se juntaron para componer la banda sonora de una película llamada Mysterious Skin, que no ha llegado a Chile. En algún momento llegará, y si no, tal vez al videoclub de turno. Así que vamos a empezar con ellos, con Robin Guthrie y Harold Budd, de este disco de la banda sonora Mysterious Skin, y luego vamos a ir con con el EP recién salido de Boards of Canada por el sello Warp, que es un EP en realidad que es la canción Dive and Cowboy, que viene con otros tracks nuevos. El track Dive and Cowboy pertenece a su último disco llamado, por aquí tengo anotado que ya se me olvidan todas las cosas, un momento, ¿cómo se llama? Ese que se nos olvidó mostrar el año pasado, se llama The Campfire Head Face. Así que vamos a ir con eso, pero antes un saludo, de estos típicos saludos que nos consigue nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong. Esta vez lo consiguió, bueno, fue hace un tiempo atrás en realidad, con Peter Doherty, cuando estaban los Libertines. Peter Doherty, si es que alguno ubica, yo creo que estoy hablando ya de farándula, pero él es un vocalista de esa banda, pero que estaba casado con Kate Moss, o que ha casado, pololeando, no sé, con la... este tipo, bueno, para la heroína. Entonces, bueno, le capturamos el saludo y se mandó además una canción en exclusiva para Perdidos. Así que vamos con eso primero y luego con Robin Guthrie y Harold Budd. Esto es Perdidos en el Espacio. Last in space. Cabs log, story 2469. The Libertines. Oh, Pope. I knew a simple soldier boy who grinned through life with empty joy, slept soundly through the lonesome dark, and whistled early with the lark. In winter trenches, cold and glum, with crumps and lice and lack of rum, he put a bullet through his brain, and no one spoke of him again. New smug-faced crowds with kindling eye who cheer as soldier boys march by. Sneak home and pray, you'll never know the hell where youth and laughter go. Sneak home and pray, you'll never know the hell where youth and laughter go. You're listening to Perdidos en el Espacio. Thank you. 3, 1, 2, 3. Sí, estamos en Perdidos en el Espacio de vuelta después de este primer bloque en el que escucharon primero dos tracks del disco o banda sonora de la película Mysterious Skin, o Piel Misteriosa, sería la traducción literal, de Robin Guthrie y Harold Budd, editado por el sello Commotion el año pasado, 2005. Escucharon el track Nils Theme y Goodbye to Wendy. Y luego escucharon el nuevo EP de Boards of Canada. Y a propósito de esto, les recomiendo, para los que están cerca del computador y tienen acceso a internet, está nuestra página web o blog www.perdidos.cl, en el que explicamos y detallamos un poquito más de lo que estamos escuchando. Y en el caso de Boards of Canada, ahí está el link para el sitio de esta banda inglesa, en el que aparece el vínculo hacia el video de este mismo tema que estamos escuchando, un video absolutamente espacial, un tipo que se tira desde la estratosfera, así como en paracaídas, y luego, bueno, pasa cualquier cosa. Así que les recomiendo, es bastante psicotrópico. Y estamos escuchando de fondo ya lo que anuncia el nuevo bloque. Se trata de la banda, a ver de dónde son ellos por ahí, a ver si que... Sí, son italianos, se llaman Modern Institute, de su disco 2006 Excellent Swimmer, o Nadador Excelente. Ellos pertenecen a un sello de estos nuevos bastante especializados llamado Expanding Records, un sello inglés que entre otros tiene a Ben Benge, también a Maps and Diagrams y Stendek. Así que bueno, más información acerca de esto en nuestro sitio www.perdidos.cl. Así que vamos a escuchar algo de este filete Modern Institute, estos italianos Martina Bertoni y Teo Teargo. Y luego vamos a escuchar otro proyecto no nuevo, ya hemos mostrado algo de ellos por el sello Cranky. Se trata del proyecto llamado Loscil, L-O-S-C-I-L, Loscil, con su nuevo disco llamado Plum. Así que de ellos vamos a escuchar el track Billows en Perdidos en el Espacio. Música bastante contemplativa, así que es como para quedarse un rato pegado en el techo. Y entre medio vamos a escuchar otro de los saludos capturados por nuestro corresponsal en Europa, en este caso, bueno, uno que hemos repetido una que otra vez, de Chris Martin, de la banda Coldplay. Así que eso, vamos con primero con Modern Institute, que estamos escuchando de fondo, pero con otro track, y luego con Lossil. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. My name's Chris from the band Coldplay from England, and you're listening to Perdidos en el Espacio in Chile. Thank you. libertinaje tenga que hacer esto. ¡Qué asco! ¿Qué pensarán de mí? ¡Doctor Smith! Le traje mi postre. Tú sí eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Softly in the winter time, softly when we're by the dime, softly in my heart of mine I talk to you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta perdidos en el espacio en Radio Universidad de Chile 102.5 para los que nos están escuchando por radio y para los que quieren escucharnos en diferido. En nuestro sitio web www.perdidos.cl también tenemos podcast. Esto quiere decir que el programa de hoy va a quedar registrado, así como los ya casi 10 o no sé si 10, 12 ya sesiones pasadas. Pueden estar, están en el sitio para ser bajadas. Tienen que ir al link ahí al lado derecho de la pantalla, aparece podcast. Entonces hay bastantes almacenados. Y entre esos está, por ejemplo, uno que fue bajado muchas veces, la tocata en vivo de Holden, que tocaron especialmente para Perdidos, una sesión impecable, junto también a Marit Monk y Calma. Esa sesión está ahí para ser bajada. Y también, obviamente los otros programas pasados. Ahora estamos escuchando de fondo lo que viene en el próximo bloque. Se llama, porque no ha muerto, se llama Sibylle Bayer, esta alemana que grabó estos 14 tracks, me parece que son muy intimistas. De hecho las grabó para ella en realidad y para su familia. Después ya no grabó nada más. Entonces su hijo cachó que esta cuestión daba para más y lo regaló o lo anduvo difundiendo por ahí, hasta que consiguió que lo editaran por el sello Orange Twin, y está editado para conseguir financiamiento para causas benéficas medioambientales. Así que vamos a mostrar algo de este disco llamado Color Green, grabado entre el año 70 y 73, de Sibylle Bayer. Y luego algo que ya habíamos anunciado, el disco debut solista el año pasado de Stuart Staples de los Tindersticks, con este registro llamado Lucky Dog Recordings por el sello Beggar's Banquet. Así que vamos a ir con estas dos muy intimistas propuestas, una de principios de los 70 y otra del año 2005. Más información escrito en www.perdidos.cl. Pero antes de irnos voy a pasar un aviso de nuestro amigo, ya se me dan los nombres, por aquí lo tengo, no, ya lo perdí, Carlos Lobos. Sí, él organiza unas sesiones de películas raras o de escasa difusión. En este caso va a ser la película Simpatía por Mr. Venganza, del director coreano Park Chan-wook, del año 2002, un thriller de crimen y acción. Esto es a las 6 de la tarde en la sala de la Biblioteca Viva de Plaza Vespucio. Y es gratis, esa es la gracia. Así que acceso a buen cine en una buena locación. Así que, bueno, con ese dato vamos entonces primero a escuchar a Sibylle Bayer con los discos o con las canciones llamadas Softly y Tonight, y luego con Stuart Staples con las canciones bastante violitas Dark Days, que es con un rasgueo nomás y la voz de Stuart, y una sin título que ahí en realidad me gustó porque tenía melódica, que me gusta mucho ese instrumento. Así que vamos con eso. Esto es Perdidos en el Espacio. Softly in the winter time, softly when we're by the dime, softly in my heart of mine I talk to you. Has anybody of you two got half a mind to go to the zoo tonight? Won't you think we had fun? My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my my daughter, my son, one by one, softly in the winter time, softly when it goes towards nine, softly in my heart of mine I talk to you. Go feed the dog and kitten, then go to bed and have your ride on dream. Now be well off and start with the sun, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. Softly in the winter time, softly when day's gonna shine, softly in my heart of mine I talk to you about my actual favorite matter. That's how to live and laugh and feel better. I cut the bread for them and they run. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son. Off and away they set out for living. Love them if ever they come, wherever they're gone. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. Softly tonight, when I came home from work, heard tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, sat in my kitchen, buttering himself for bread, and the cat was on his knee and smiled at me. Tonight, when I came home from work, tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, passed the guitar and said, I better at my car right now, won't you please give me your tune. We had change of the moon, we had change of the moon, tonight when I came home from work, tonight when I came home from work, tonight when I came home from work, there he, unforeseen, changed in an easy chair and said, what's that sorrow you bear? And I could tell him he understood. He gently took my arm, he listened to my tears till dawn. I dedicate this song to you. Tonight we had change of the moon, we had change of the moon, tonight when I came home from work, tonight when I came home from work, tonight, tonight, tonight. www.perdidos.cl. Oh, those dark days, those dark days and bright days these days, strikes me the moment I wake. Oh, thought I was winning, thought I was beating that chasing feeling. Now there's oh, just dark days. Oh, those dark days, more dark days than light days these days. Oh, the heartache that finds me the moment I wake. Oh, thought I was winning, thought I was beaten, that chasing feeling. Now there's oh, just dark days. Oh. Atento, atento, Luis. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero era la alemana Sibylle Bayer con un disco hecho el año, entre el año 70 y 73, y redescubierto o reeditado este año 2006 por el sello Orange Twin. El disco se llama Color Green, por si les gustó esa voz suave de Sibyl. Para los que también les gusta esa misma onda, pueden investigar también con Vashti Bunyan, o también, bueno, tiene sus canciones piolitas, Jan Marshall, acá Cat Power. Y luego lo nuevo de, bueno, no nuevo en realidad, de Stuart Stipples, del grupo Tindersticks, editó este registro del año 2005 llamado Lucky Dog Recordings, y está por sacar un nuevo disco que por acá tengo el nombre, a ver si es que lo encuentro entre mi pauta. Si no lo encontré ya. Sí, se llama Living Songs y está por salir ya, así que vamos a mostrarlo tal vez en un par de meses más. Y estamos escuchando de fondo a la banda noruega llamada The White Birch, que más ratito les voy a dar unos datos. Estoy acá con una visita intempestiva de uno de los miembros de la banda NHUR, NHUR. Estoy con Álvaro. Bienvenido, Álvaro, a Perdidos. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿tú nos vienes a contar de alguna tocata pronto de ustedes o de algún otro proyecto? No, claro, sí. Se trata de una tocata nuestra con NHUR. Esto sería el viernes 9 de junio. Igual falta un poco todavía. Nada, pues vamos a tocar ahí en una especie como de fiesta, tocata, carrete, tocata, algo así. Va a estar a dos lucas con cover, y estoy en Brasil 657. A partir de las 22 horas en adelante empieza a tocar un proyecto electrónico que se llama Leinek, y luego tocaríamos nosotros NHUR. Y bueno, y después se extiende hasta más largo con más música envasada. Ahora, NHUR los hemos tenido en Perdidos ya casi tres años más o menos, pululando, ya sean las tocatas de los domingos y también acá en vivo. Sí. Y en qué resumen, ¿están haciendo algo? Sí, o sea, aparte ahora, de tocar, obviamente, ¿hay algún registro de todo esto que están haciendo, que han hecho? Bueno, este es uno de los objetivos nuestros, por lo menos a fin de año, lograr tener algún registro. Existen algunos proyectos por ahí que no puedo contar mucho, pero se trataría como una especie de registro audiovisual, o sea, pero son proyectos todavía, por eso no me gustaría hablar mucho. Perfecto. Que hay veces que uno habla mucho y de repente no resulta. Pero de que hay algo. ¿Y la onda se mantiene todavía en la línea que es conocida? Más o menos, no tanto como antes. Igual ahora hay un poco más de estructura, un poco más, no sé, ya no es tan como libre como antes. Tiene un poquito más de, está más cuadradito así, pero un poco más movido quizás, a diferencia de antes, que era como más atmosférico, más... Bueno, para los que no recuerdan, o tal vez los vieron pero nunca supieron quiénes eran, NHUR es la banda que abrió a Mogwai. Ah, claro. En el momento en que Mogwai visitó Chile. Y, sí. Y era más o menos la onda de Mogwai, por siendo, por lo menos yo bien sincero, eso, la idea del post-rock, de esta uh-huh. instrumentalización de paisajes, digamos. O sea, claro. Como recurso sonoro. Y este año, al menos, el post-rock ha estado bastante vivo. Hay hartos nuevos discos de Mogwai, por ejemplo, Mono. Hemos estado mostrando harto y hay nuevas bandas también en esta misma línea, un poco reciclando y renovando la idea. Uh-huh. Así que van a estar bastante en la onda. Sí. Bueno, vamos a estar avisando la tocata de ustedes y otra información también ya la próxima semana. Bueno, sí, de todas maneras. Bueno, repito, el día viene el 9 de junio a las 22 horas, Casona Roja, en Brasil 657. Esto sería a partir de las 22 horas a 2 lucas con cover. Perfecto. Eso bueno, sería. Bueno, Álvaro, yo te agradezco y te invito a escuchar el último bloque antes que nos vayamos. Primero con esta nueva banda finlandesa llamada The Gentleman Losers. Y muy en la onda de Dictaphone o de Ports of Canada, también así como electrónica orgánica. Y luego lo que estamos escuchando de fondo, que ya es más como tipo Sigur Rós, o también así como post-rock melódico, ¿eh? Y con voces. Se trata de estos noruegos, The White Birch, que singularmente están en el sello Room Gramophone, que el sello es bastante más, más arriesgado que lo que estamos escuchando de estos noruegos. Room Gramophone ya hemos mostrado algo de, por ejemplo, de Super Silent o de Death Prod o de Phonophony, pero esto me sorprendió que saliera por el sello. Bueno, pero no deja de ser muy bueno también. Así que vamos a ir con The Gentleman Losers primero, con el track Laurelin, y luego The White Birch con el track The White Birds. Thank you. Aló, aló, aló, aló, aló, estamos de vuelta, pero ya despidiéndonos con la música de The White Birch de fondo. Recuerden www.perdidos.cl, donde pueden conseguir más información y este mismo programa para los que se perdieron esta increíble música de hoy, para bajarlo en podcast. Bueno, nos vamos, entonces, eso, Luis. Bueno, deseándole a los estudiantes secundarios la mejor de las suertes para mañana y para lo que sigue. Resistan, lo van a lograr. Nos vemos el próximo lunes con más y nueva música, algunas visitas solemnes. Y eso nomás, pues. Nos vemos. Gracias, Luis. Hasta el próximo lunes. Makes you so strong. Espacio.